Más allá de populares juegos de terror como la Ouija o Bloody Mary, existen rituales macabros, a menudo sacados de historias de terror conocidas como creepypastas, que tienen como finalidad jugar con espíritus o hacernos vivir experiencias paranormales que, se garantiza, no solo nos dejarán bastante perturbados, sino que además nos pondrán en situaciones supuestamente peligrosas. En este video conseguirás un compendio de los peores y más peligrosos de estos juegos. Sea lo que decidas hacer, ser simple testigo o experimentarlo tú misma o tú mismo, quiero avisarte que estás por tu cuenta. Estos son los 7 rituales más aterradores de los creepypastas. Número 7. Desde el Vamos, Baby Blue, por su traducción, Bebé Azul, plantea un escenario como el de Bloody Mary, pero mucho, mucho peor. Se puede jugar con una o dos personas. Necesitan estar en un baño, preferiblemente sin ventanas, de noche. Cierra la puerta, deja correr el agua caliente de la regadera y espera que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces con tu dedo escribe Baby Blue. Luego de esto, apaga la luz. Es necesario que la oscuridad sea total, de modo que ni siquiera puedas ver tu propia nariz. Junta tus brazos como si estuvieras cargando un bebé y espera. Al cabo de un rato, si lo hiciste todo bien, deberías sentir un peso entre tus brazos, como si en verdad estuvieras meciendo a un bebé. Y no solo eso, sino que además vas a sentir que una manito muy fría está tocando tus brazos y a veces intentando alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué estás sosteniendo, vas a sentir cómo intenta treparse por tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Para terminar el juego, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Pero te aviso que quienes han jugado Baby Blue exitosamente dicen haber recibido inevitablemente rasguños en el brazo que pueden verse perfectamente una vez que terminaron el juego. Número 6. Este juego no es para mentes frágiles. Tiene que ser jugado de noche, sin luces y completamente solo. Si lo haces de día o con luces encendidas, no funcionará. Con las luces apagadas, enciérrate dentro de tu closet y quédate ahí en silencio por varios minutos. Una vez que sientas que haya pasado el tiempo prudencial, sostén un fósforo delante de ti y pronuncia las siguientes palabras: muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Si comienzas a escuchar susurros ahí en el closet junto a ti o algún ruido extraño, enciende un fósforo inmediatamente. Si no escuchas nada, espera otros minutos y vuelve a repetir la operación. Debes tener esto muy en cuenta. Si en verdad escuchas los susurros, es menester que enciendas el fósforo lo más rápidamente que puedas, pues se dice que si te demoras demasiado, vas a sentir que algo te agarra por detrás y te será muy difícil escapar, y eso devendrá en una experiencia sumamente traumática. Se dice que una vez alguien completó el juego exitosamente, pero que el terror lo llevó a salir sin cerrar la puerta. Esa noche, el joven reportó que cuando estaba tratando de dormir, Algo lo miraba desde adentro del closet. Número 5. Este juego es de origen japonés y es real. Se recomendó a los jóvenes de ese país no jugarlo, debido a que se registró una vez el suicidio de un adolescente porque no le agradó la predicción que recibió. Además, más allá de las probabilidades paranormales, puede ser peligroso. Tiene que ser de noche, en un lugar poco transitado. Debes buscar la entrada a un callejón o una esquina paralela al camino principal y quedarte de pie ahí. A continuación, saca el peine, el cual debe ser tuyo. Pasa las manos por los dientes del mismo y repite lo siguiente 3 veces. Sugiura, Sugiura, concédeme una respuesta verdadera. A continuación, espera en silencio hasta que pase un extraño. No puede ser alguien que conozcas. Cuando el extraño se aproxime, cubre tu cara con el libro o revista. Si estás con amigos, ellos tienen que hacer lo mismo. La persona que desea saber su suerte debe pedirle al extraño, sin dejarse ver la cara, que le dé su fortuna. Si esta persona se niega, da una respuesta negativa y se va, puedes intentarlo nuevamente con la próxima persona. El origen de este juego se basa en que en varias culturas es tenido que el diablo camina a través de los cruces de camino por la noche, disfrazado de forma humana. Por lo tanto, la persona que te dé tu fortuna podría ser un espíritu o nada menos que Lucifer. Este juego es popular en Japón. Número 4. De origen coreano, este juego es cuando menos curioso, pero se queda con el lugar número 4 porque puede ser bien terrorífico. La intención es que el ascensor te lleve, y cito, a un mundo diferente. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, reportan que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces raras a la distancia, o a una versión alternativa del mismo edificio, pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia. Uno incluso reportó que su cámara de video y celular no funcionaban en ese lugar, y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas. Necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos. Si lo vas a jugar, es importante que anotes lo siguiente. Toma el elevador en el piso 1. Presiona el botón del cuarto piso. Una vez que el aparato te lleve hasta allá, desciende de vuelta, pero esta vez al piso 2. Cuando llegues al piso 2, presiona el botón del sexto piso. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 2. Cuando estés ahí, presiona el botón del piso 10. Y cuando estés en el décimo piso, presiona el botón del quinto piso. En este punto, ve al piso 1 de vuelta por el elevador. Pero si en lugar de eso, el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del décimo piso se abran, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión completamente diferente. Algunas son tranquilas y oscuras, otras son casi idénticas, pero con algunas diferencias muy notables. Y otros dicen que el peligro latente se siente en cada fibra del cuerpo. Decidas explorar o devolverte inmediatamente, ten en cuenta que debes hacerlo desde el mismo ascensor en el que iniciaste el juego. Para volver a casa, repite exactamente la misma operación, empezando desde el primer piso. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso décimo, el aparato te dejará en el piso 1 luego de todo el trayecto. Número 3. Volvemos a Japón. país donde se originó esta leyenda y el subsecuente ritual. Esta es, por lejos, una de las cosas más aterradoras que puedes llegar a hacer. Este juego es horriblemente sugestivo y por ello, si caes fácil ante estas cosas, hacerlo es muy poco recomendable. Implica invocar a un fantasma que te va a seguir todo el día con la intención de atraparte y tu misión es prevenir que eso ocurra. Antes de ir a la cama, desnúdate y ve al baño. Llena la tina con agua y apaga todas las luces hasta quedar completamente a oscuras. Entra en la tina y siéntate en el medio, de cara a los manubrios o llaves. Cierra los ojos y empieza a limpiarte con el jabón mientras recitas las siguientes palabras. Daruma-san tropezó, Daruma-san tropezó, una y otra vez. Si has tenido éxito, deberías sentir que detrás de ti hay una persona. Ella está de pie en la tina. No abras los ojos bajo ninguna circunstancia, no importa lo que escuches. Vas a sentir un olor a putrefacción muy intenso y además vas a sentir que ella te está mirando. Pero insisto, bajo ningún concepto debes entrar en pánico. Tienes que preguntar en voz alta, ¿por qué moriste? En ese momento vas a oír un ruido, el cual es básicamente la representación de un accidente. Este espectro pertenece a una mujer que tropezó y se mató al estrellar su cara contra el grifo de la tina. Termina de bañarte, sal del cuarto de baño. Ya puedes abrir los ojos. Acuéstate a dormir y recuerda que, tan pronto despiertes, independientemente de las horas de sueño que tengas, el juego habrá comenzado. El fantasma ahora te está siguiendo. Cuando salgas a la calle, a la escuela o al trabajo, trata de no mirarla directamente. En lugar de eso, intenta ubicarla con el rabillo del ojo o sintiendo su horrenda y pesadumbrosa presencia cerca. A pesar de que ella es muy lenta, nunca, nunca jamás debes dejar que te atrape. Si ves que está muy cerca, grita "Tomare", que en Japón significa detente. Esto supuestamente te da tiempo para alejarte. Debes terminar el juego antes de la medianoche. Para ello, tienes que esperar a sentir su presencia de nuevo y gritar "Quita", palabra que básicamente significa que el lazo ha sido cercenado. Además, está decir que si te descuidas y no terminas el juego a tiempo, el espectro te va a estar persiguiendo por siempre. Si te atrapa, nadie sabe lo que pasa. Número 2. Cada persona que habla sobre este juego recomienda encarecidamente no hacerlo jamás. Se tiene como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen. Algunos alegan que tiene el poder de volver a la gente loca. Sea como sea, las preparaciones consisten en lo siguiente. Debes escribir tu nombre y apellidos completos en un pedazo de papel. Pínchate el dedo con una aguja, de modo que una gota de sangre caiga sobre dicho papel. Deja que la sangre se seque, de modo que quede como una mancha. Apaga todas las luces y colócate de pie frente a la puerta principal de la casa. Se supone que la puerta debe ser de madera. Deja el papel frente a la puerta. Enciende una vela y colócala encima del papel. Durante la llegada de la medianoche, debes golpear la puerta 22 veces. Deberás terminar de hacer todo esto para cuando el reloj indique que son las 12:01 a.m. Ahora abre la puerta y sopla la vela. Cierra la puerta de nuevo y vuelve a encender la vela. Al haber hecho todo esto, habrás invitado al hombre de la medianoche a tu casa. El juego ha comenzado. Camina alrededor de tu hogar, completamente a oscuras, guiándote solo por la luz de la vela. El objetivo del juego es evitar a toda costa que el hombre de la medianoche te alcance, hasta que sean las 3:33 a.m. Si tu vela se apaga, debes encenderla de vuelta antes de 10 segundos. O de lo contrario, la velocidad del espectro se va a incrementar enormemente y te va a alcanzar. La vela es tu única protección contra él. Si notas que llega un punto en que ya no puedes seguir escapando de él, pues su presencia es muy fuerte, debes poner la vela en el suelo y crear rápidamente un círculo de sal alrededor tuyo. Si este círculo se rompe, o si te sales, el hombre de la medianoche te va a alcanzar, pues te está esperando justo fuera de su susodicho círculo. Recuerda, a las 3:33 am se acaba el juego. Bajo ninguna circunstancia te confíes ni siquiera un segundo antes de ese plazo. Solo entonces estarás a salvo para ir a dormir. Número 1. Nuevamente, de origen japonés, este es tenido como el juego más peligroso, perturbador y terrorífico jamás sacado de un creepypasta. Es increíblemente sugestivo y la sola idea de jugarlo pone los nervios de punta. Ya vas a ver por qué. Tienes que tomar un muñeco. Usa un cuchillo para abrirlo y quitarle todo el relleno de algodón o goma espuma y reemplázalo con arroz. Acto seguido, córtate las uñas y colócalas también dentro del muñeco. Eso creará un nexo contigo. Cóselo de vuelta con hilo escarlata. Llena la tina de tu baño. Asegúrate de que el tapón esté bien puesto. En el agua, echa una taza de sal. Una vez hecho esto, se requiere que para darle más poder al muñeco que acabas de crear, le pongas un nombre. Puede ser cualquiera, menos el tuyo. Cuando sean las 3 a.m., repite el nombre del muñeco 3 veces, junto con la frase, es mi turno. Ahora tómalo y déjalo dentro de la tina donde colocaste la sal. Apaga todas las luces de tu casa. Puedes tener una fuente muy tenue de iluminación si quieres. Podría ser tu televisor. Bájale completamente el volumen. Sea lo que decidas hacer, vuelve al baño. En la oscuridad casi total, apenas cortada por la luz del televisor, dile al muñeco, te encontré, seguido de su nombre. Después, apuñálalo con el cuchillo. Cuando hayas hecho esto, ponte de pie y dile lo siguiente. Ahora es tu turno. Corre y escóndete en el mejor lugar que puedas. Si eres perceptivo, sabrás exactamente lo que acabas de iniciar. El muñeco te va a perseguir para devolverte el favor. Cualquier ruido extraño que escuches, cualquier presencia rara, cualquier sonido en el suelo, puede ser del muñeco buscándote. Escóndete muy bien y recuerda que este tiene un lazo contigo, por lo que no le tomará demasiado tiempo conseguirte. Tienes que estar en constante movimiento. Debes hacer este juego completamente solo, de lo contrario, pondrás en peligro a tu familia o amigos. Para terminarlo, debes ponerte una pizca de sal en la boca, la misma que usaste para la tina, y decir yo gano 3 veces. Obviamente, para esto es fundamental que el muñeco no te haya lastimado. Hay otras versiones de este ritual, donde terminar el juego es bastante más complejo. De ser así, es todavía menos recomendable jugarlo. Una vez que todo haya terminado, debes secar el muñeco, quemarlo y echarlo lejos de tu casa. Encontrarás múltiples anécdotas en la forma de creepypastas sobre este juego, y absolutamente todos aconsejan encarecidamente jamás jugarlo. Implica invitar a una presencia extremadamente malévola en tu hogar. Si ignoras las advertencias y deseas hacerlo, reitero, estás por tu cuenta. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal y abajo en la descripción del video podrás ver mis redes sociales para que puedas agregarme. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.